Segunda parte de la música menos ligera por Universitaria 104.5 FM en semana aniversario. Los teléfonos 0412-489-1577 y 0416-855-9810. El correo menosligera@uc.edu.be, el messenger lamusicamenosligera@hotmail.com, el blog lamenosligera.blogspot.com. Ya vamos a actualizar el blog con la información lamentable de la pospuesta del concierto de Halford y también otras noticias que vendrán por ahí. Pueden encontrar nuestros programas alojados en el blog o en el servidor de podcast lamusicamenosligera.flip.tv. Comenzamos con lo nuevo de Dimmu Borgir de Noruega, los íconos del black metal noruego, aunque para muchos se ha escapado lo que es la esencia del black metal noruego, a diferencia de bandas como Immortal, como Mayhem, por ejemplo. Dimmu Borgir, ya con una influencia notable de metal sinfónico, de power metal, nos trae este nuevo trabajo, Abrahadabra 2010, ya sin el amigo Musis en los teclados, sin el amigo Vortex en el bajo, simplemente liderizados por Shagrath y Silunos, que siempre han sido los cabezas de la banda desde sus comienzos, y el guitarrista de Old Man's Child, Galder. Escuchamos de este trabajo, Abrahadabra, un tema que bautiza a la agrupación, Dimmu Borgir. A continuación vamos a tener lo nuevo de Sibelius de Caracas, la banda de metal sinfónico progresivo que ya ha causado sensación en nuestro país y ha tenido una iniciativa bastante reconocible con las sinfónicas del municipio de Chacao y la sinfónica infantil del municipio de Chacao, haciendo conciertos de metal y orquesta. Ya Sibelius tiene su antiguo trabajo Rebellion y ahora nos trae su nuevo trabajo 2010 Classical Tendencies, que tendrá su estreno mundial el día de mañana 10 de octubre de 2010. Vamos a escuchar a Philip Scher, Jorge Rojas y compañía, el primer single promocional de este trabajo Classical Tendencies, Bach Double Concerto. Bach Double Concerto es lo nuevo de Sibelius, es su nuevo trabajo Classical Tendencies, Tendencias Clásicas, que será estrenado mundialmente mañana domingo 10 de octubre de 2010. Sibelius estará haciendo una gira nacional, estará presentándose el próximo 16 de octubre en la ciudad de Valencia, en algún local de la urbanización El Viñedo, y lo más notorio de esta gira es que tendrá dos fechas en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Una banda que las hemos seguido desde hace ya un par de años, próximamente tendremos entrevista con ellos. Sonata Ártica de Finlandia es el próximo concierto internacional que se avecina, eso será el próximo 20 de octubre en el anfiteatro del Centro Comercial Sambil de la ciudad de Caracas. La próxima semana tendremos el programa dedicado a esta banda finlandesa, íconos del power metal finlandés, pero por lo pronto vamos a escuchar un clásico de su primer trabajo, Eclíptica, del año 2000, nada más y nada menos que Réplica. So hard to pay the law and see the meaning of this ball. Remember me before the war, I'm the man who lived next door. Long ago, as you can see, when you look at me, I'm pieces of what I used to be. Yeah. see the meaning of it all. Remember me before the war. I'm the man who réplica a cargo de Sonata Ártica, es el clásico que no podrá faltar el próximo 20 de octubre en la ciudad de Caracas. Hasta ahora no ha sido confirmado telonero, pero de confirmarse la emisión antes de este concierto, que será el 16 de octubre, que estaré dedicado a Sonata Ártica, estaremos entrevistando a la banda telonera, Dios mediante. Estamos entrando a la recta final del programa y es hora de llevarles el estreno exclusivo de la música menos ligera. Es lo nuevo de Camelot de los Estados Unidos, Poetry for the Poisoned. Es lo nuevo 2010, vamos a escuchar el primer single promocional, The Great Pandemonium. Pandemonium. You're a born, born. Esta es la última entrada de la música menos ligera por el día de hoy, sábado 9 de octubre de 2010. Agradeciendo al amigo Ricardo Calabrese por ayudarnos en los controles, a los colaboradores y asistentes de siempre, Tomás Mauro Antonio, a todos ustedes por escucharnos fielmente. Les habla Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11854. Les recuerdo los teléfonos para que se comuniquen mediante la mensajería texto a lo largo de la semana: el 0412-489-1577 y el 0416-855-9810. El correo menosligera@uc.edu.be, el messenger lamusicamenosligera@hotmail.com y el blog lamenosligera.blogspot.com. Recuerden, el próximo 20 de octubre Sonata Ártica estará en Caracas y el próximo sábado estaremos dedicando el programa a esta agrupación finlandesa. El 13 de noviembre, Anthrax en la ciudad de Valencia, específicamente en el Forum de Valencia. Escuchamos lo nuevo de Camelot y nos vamos a despedir con otro tema de este trabajo, Poetry for the Poisoned. Es el tema House on a Hill, donde la agrupación, liderizada por el señor Thomas Youngblood y el vocalista Roy Khan, está acompañado por la bella vocalista de Épica, Simone Simons. Así que, sin más que decirnos, esperamos escucharlos, que nos escuchen nuevamente la próxima semana. Call me a liar, a king or a fool, but sing me a song of prosperity. Higher and higher, the farther we fall, hard to remember. Solitude.